Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. El conocido filósofo Jaime Barilco escribió: en este mundo cada vez más grande y poderoso, está creciendo también la soledad. El peligro de volvernos números, cosas, siglas, botones, es enorme. Queremos ser sujetos, no objetos. Sujetos son los que vuelven a casa y se desvisten de la técnica, del mercado de valores, del mercado de objetos, y buscan otros valores, los de la vida. Y la vida somos nosotros, tú, yo, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros sueños, nuestras discusiones, nuestras culminaciones, nuestras esperanzas, nuestra fe. Dentro de un mundo de incertidumbres, de roles demudados, de cambios constantes, no podemos olvidar la brújula de la existencia humana. No estamos aquí para crear aparatos ni consumir hamburguesas con ketchup. El ideal de la existencia no puede ser comprar un auto nuevo, una casa nueva, un viaje nuevo. Las cosas, lo que se compra, lo que se vende, son valiosas como medio para mejorar las condiciones materiales de la existencia. Pero el fin de la existencia es lograr ser felices. Y la felicidad no depende de las cataratas del Iguazú, sino de tú y yo, de nosotros, de nuestros hijos, ni de las cataratas, ni Katmandú, ni un piso de 500 metros cuadrados nos harán felices. Ni el cuerpo esbelto, el lifting perfecto y el colesterol bajo. Eso sirve para vivir, embellece la vida, la gratifica. Pero la vida finalmente la hacemos nosotros, entre nosotros. En casa, en la calle, en la plaza. Decía el Principito: dos personas que se aman no son dos seres que ven lo mismo, sino que miran en la misma dirección. La certeza de la dirección ha de ser nuestra certeza. En tiempos de incertidumbre debemos cultivar nuestra certidumbre, la de educar a los hijos en el bien, en la honestidad, en la solidaridad, en el amor al prójimo, en el proyecto del futuro y de la historia, en que sean más que individuos, y en el pensamiento crítico, para que nadie los arrebate en lo momentáneo y pasajero. Es indispensable vivir el presente, pero el que solo vive el presente vive vacío. Es importante pensar a dónde iremos a pasear o bailar el fin de semana, pero el que vive toda una semana pensando únicamente en esa finalidad, como si la existencia entera dependiera de ese baile o de esa comida, es una triste persona, aunque sonría cuando la sociedad ordena sonreír. Eso les falta a nuestros hijos: la firmeza del mensaje de padres que crean en la vida, en el hombre, en la superación, más allá de las circunstancias momentáneas. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.